Capítulo 21. Vamos a hacerlo. Espero que este libro no sea simplemente otro libro que la gente disfrute leyendo, sino que también sea un libro que inspire, desafíe y motive a cada lector a comenzar a moverse en lo sobrenatural. Tenemos una misión y comisión de nuestro Señor Jesucristo, que es alcanzar al mundo con la buena nueva. Esta tarea no puede completarse con éxito sin la demostración del poder sobrenatural de Dios. Hagámoslo y mostrémosle a este mundo que Jesucristo sigue vivo, los ama y se preocupa por ellos. Nuestra confesión, una parte importante de lo sobrenatural es el poder de nuestras palabras. La mayoría de la gente está de acuerdo conmigo en que la comunicación es una clave importante para una relación exitosa. Sin embargo, pocas personas saben que el propósito original del habla no es la comunicación. En el cielo podremos comunicar espíritu a espíritu sin usar palabras. Podremos utilizar palabras, pero no será necesario. Será una forma perfecta de comunicación sin posibilidad de malentendidos. Muchas relaciones tienen problemas porque se malinterpreta lo que se dice. Si queremos comprender verdaderamente el poder de nuestras palabras, debemos aplicar una vez más la ley de la primera mención. Génesis 1:1-3 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra quedó desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Y Dios dijo: Hágase la luz, y fue la luz. Esta es la primera mención de hablar en la Biblia. Cuando Dios habló, no fue para comunicar algo a nadie, sino para crear algo. Por tanto, podemos saber que el propósito original y primario de las palabras no es la comunicación sino la creación. Cuando Dios abre la boca y habla, también crea. Todo lo que dice se hace realidad gracias al poder de sus palabras. Cada promesa que hace es una realidad en el mundo espiritual. Lo triste es que muchas de estas promesas permanecen en el mundo espiritual y nunca llegan a nuestro mundo natural. Esto solo puede suceder si creemos y confesamos estas promesas. La palabra de Dios en nuestra boca tiene el mismo poder creativo que su palabra en su boca. El pueblo de Dios puede tener lo que profesa, pero en lugar de eso, a menudo profesa lo que tiene. Un grupo de científicos hizo un experimento con algunas plantas. Pusieron el mismo tipo de plantas en dos habitaciones separadas con el mismo ambiente en cada habitación. Todos los días hablaban de manera positiva a las plantas en una habitación, diciéndoles cosas como: Eres tan hermosa. Estás creciendo muy bien. También hablaron negativamente a las plantas de la otra habitación: Sois una planta tan estúpida. Ni siquiera creces. Te estás muriendo. El resultado fue que la planta con la que los científicos hablaron de manera positiva creció mientras que la otra murió. Nuestras palabras tienen poder, para bien o para mal. La razón por la que las palabras de Dios tienen poder creativo es porque son sus palabras. Cualquiera que escuche sus palabras puede ver los mismos resultados que si las pronunciara. Esto se muestra en la vida de Abraham en Romanos 4:17, como está escrito: Yo te he puesto por padre de muchas naciones, en presencia de aquel en quien él creyó, Dios, que da vida a los muertos y los que no existen, llamarlo como si existieran. Dios llama a las cosas que no existen como si existieran, es decir, que ya existen en el mundo espiritual porque Dios ha declarado que existen. En el momento en que Dios le dijo a Abraham que tendría a Isaac, Isaac ya existía en el mundo espiritual. Abraham tuvo que cooperar con el propósito de Dios de hacer que Isaac existiera en el mundo natural en el que vivía. Tuvo que hacer esto a través de la fe y la confesión. Dios cambió el nombre de Abraham de Ibram, que significa padre elevado o exaltado, a Abraham, que significa padre de muchos. ¿Por qué fue eso tan importante? La fe sin confesión no basta para ver lo sobrenatural. En los dos versículos siguientes vemos que Dios no solo cambió el nombre de Abraham, sino también el de Sara. Génesis 17:5-15: Ya no te llamarás Ibram, sino que te llamarás Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Entonces Dios dijo a Abraham: Y no llamarás Sarai a tu esposa Sarai, sino que Sara será su nombre. Sarai significa mi princesa, mientras que Sara madre de muchas naciones significa. No debemos subestimar el poder creativo de nuestras palabras. Es una ley generalmente aceptada en el mundo espiritual que no se puede cambiar. Nuestras palabras tienen poder creativo. Mire los siguientes pasajes de la Biblia y verá lo importantes que son nuestras palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:1-4. ¿Quién es el resplandor de su gloria y la imagen de su persona, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder? Hebreos 1:3. Nada fue creado sin la palabra de Dios hablada y proclamada, y nada se mantiene aparte de eso. Cuando nuestros corazones puedan captar la verdad sobre el poder de la palabra proclamada de Dios, seremos más cuidadosos con lo que decimos. CEO crear con Dios. Dado que las palabras de Dios tienen poder creativo, podemos CEO crear con Dios creyendo y proclamando sus palabras. La Biblia nos dice en el Salmo 119:89, para siempre, oh Señor, es tu palabra en los cielos. Esto significa que cuando Dios anuncia algo, este queda firmemente anclado y establecido en el mundo espiritual como verdad absoluta. No vivimos en los cielos, sino en esta tierra. Podemos traer lo sobrenatural del cielo a esta tierra cooperando con Dios a través de la fe y la confesión. Salmo 115:16 dice, los cielos, son de Jehová, pero Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Es nuestra responsabilidad traer a esta tierra todo lo que Dios ha hablado y declarado en los cielos traer. En el que vivimos. Todavía recuerdo muy bien cuando fundamos nuestra primera iglesia en Austria. Fue muy difícil rescatar a la gente y llevarla a la iglesia. Las iglesias evangélicas eran consideradas sectas y la gente tenía miedo de asistir a los servicios religiosos. Un día mientras orábamos, Dios nos dijo a través de Isaías 43:5-6, no temáis, porque yo estoy con vosotros, yo traeré tu descendencia del oriente y te reuniré del occidente, diré al norte, dadla aquí. Y al sur, no la retuváis, traed a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra, el énfasis es mío, porque esto nos dijo Dios, comenzamos a proclamar lo que Él proclamaba cada día. Señalamos hacia el norte y dijimos, entrégalos. Señalamos hacia el sur y dijimos, no los detengas. Traed a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. Cuando comenzamos a hacer esto por fe, de repente vino gente de todas partes de nuestra tierra. Asistieron a las reuniones, fueron salvos y se convirtieron en miembros de nuestra iglesia. ¿Qué efecto tienen las palabras de Dios? Estos son algunos de los efectos de las palabras de Dios. Recuerde que no importa de qué boca vengan, siempre que sean dichas con fe. No debemos confesar antes de creer, sino que debemos confesar porque creemos. Las palabras de Dios crean, como ya hemos visto. Debemos pronunciar vida, salud, prosperidad, bendición, protección, etc. Las palabras de Dios también edifican, como vemos en 1 Corintios 14:3, mas el que profetiza habla para edificación, para amonestación y para consolación de los hombres. Profetizar significa pronunciar lo que Dios dice. Edificar significa promover a alguien en la vida cristiana. La Biblia nos dice que todos debemos profetizar. Esto no es solo para los profetas, sino para cada cristiano, para que todo el cuerpo de Cristo pueda ser edificado y edificado. Cada vez que criticamos, entristecemos al Espíritu Santo. Cada vez que pronunciamos las palabras de aliento, amor y bondad de Dios unos hacia otros, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Jack Heifert, un conocido pastor estadounidense de una gran iglesia, conducía su automóvil cuando fue testigo de otro conductor que casi provoca un accidente fatal debido a su conducción imprudente. Jack gritó, «¡Idiota!». Inmediatamente fue reprendido por Dios, quien le dijo, «Yo no creé a nadie de esta descripción». Debemos usar las palabras que salen de nuestra boca para edificación. Las palabras de Dios también son identificativas. Dado que la palabra de Dios nos da identidad, es importante decir lo que Dios dice y no lo que sentimos o vemos con nuestros ojos naturales. Cuando la Iglesia comprenda esta verdad, veremos una revolución y un cambio radical en nuestras naciones. Dios dice que somos completamente justos, amados y aceptados, santos y puros. Esta es la identidad de cada hijo de Dios. Las investigaciones muestran que las personas que intentan convertirse en algo o alguien nunca tienen autoestima. Si intentas volverte justo, no tienes valor propio, porque el mismo hecho de que estés tratando de volverte justo significa que no te consideras justo. Tu autoestima está directamente relacionada con qué o quién crees que eres actualmente. Por lo tanto, debemos confesar quiénes Dios dice que somos, no quiénes pensamos que somos. Sin autoestima no podemos cumplir la misión de Dios y amar a todos. si tratamos de convertirnos en cristianos justos, santos, amados y buenos, siempre nos faltará autoestima. Debemos creer lo que Dios habla de nosotros y estar de acuerdo con Él confesando las mismas verdades. Mi identidad reside únicamente en Cristo y nada más. Soy quien Dios dice que soy porque estoy en Cristo Jesús. Mi identidad no reside en mi pasado, ni en mis obras o logros ni en lo que otros dicen de mí. En los siguientes pasajes de la Biblia se nos dice que somos aceptados, bendecidos, una nueva creación, justos e hijos de Dios. Son palabras de Dios que nos dan nuestra identidad, y debemos creerlas y confesarlas, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos aceptó en el amado, Efesios 5, 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Menos 2 Corintios 5 y 17. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Menos 2 Corintios 5 y 21. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1 y 12. Nuestras vidas son el resultado directo de lo que nuestro corazón cree y confiesa. En Romanos 10, 9 se nos dice, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Énfasis mío, cuando te enfrentas a una situación que requiere la intervención sobrenatural de Dios, debes creer en tu corazón y confesar con tu boca para que el poder de Dios sea liberado. Experimentar lo sobrenatural. Este libro no debe ser simplemente otro gran libro que usted lea, sino que debe convertirse en una experiencia de vida para que Dios pueda ser glorificado a través de usted. La razón por la que he incluido en este libro muchos testimonios contados por personas que han experimentado personalmente estos milagros es para inspirarte a vivir en lo sobrenatural. ¿Cómo puedes experimentar lo sobrenatural de forma regular? Esa es la pregunta que espero haber respondido en este libro. Como les dije al principio de este libro, la Biblia dice que busquemos al Señor y su fuerza. Nadie puede tomar esta decisión por usted, tienes que hacerlos tú mismo. Debemos seguir un estilo de vida más natural para experimentarlo. Hay una historia sobre un joven que intentaba desesperadamente vivir una vida piadosa. Fue al desierto para hablar con un ermitaño y pedirle consejo. Mientras se sentaba afuera de la tienda de este ermitaño y le preguntaba por qué algunas personas persiguen a Dios pero luego se dan por vencidos mientras que otras persisten hasta la muerte, un conejo pasó corriendo junto a ellos. El perro del ermitaño vio al conejo y empezó a perseguirlo con fuertes ladridos. Pronto otros perros, asustados por los ladridos, se unieron a la persecución. Mientras el conejo continuaba zigzagueando, un perro tras otro fue eliminado hasta que el perro del ermitaño fue el único que quedó persiguiendo al conejo. El ermitaño miró a su alumno y le dijo, «Esa es la respuesta a tu pregunta. Mi perro es el único que vio el conejo, por eso, él es el único que no se ha rendido». Pídanle a Dios que les abra los ojos para que puedan ver la gloria del reino de Dios expresada a través de ustedes por su poder sobrenatural. Vi el conejo hace casi 40 años y por eso todavía lo cazo. Fe radical. A menos que elijamos vivir una vida de fe radical, lo sobrenatural será solo una teoría y se mantendrá alejado de nosotros. Esta decisión de vivir una vida de fe radical debe impactar cada área de nuestras vidas. Elija leer, estudiar, pensar y hablar sobre la fe. Aléjate de las personas que no creen si no quieren cambiar y permanecen en su incredulidad. Debemos amar a todas las personas y estar dispuestos a ayudar a todas las personas. Sin embargo, cuando las personas eligen vivir en la incredulidad y tratan de convencernos de hacer lo mismo, les aconsejo que se mantengan alejados de ellas. Estoy dispuesto a hablar de la sanación divina y sobrenatural con quien lo desee. No estoy dispuesto a discutir este tema con personas que son negativas y tratan de convencerme de que Dios no es un Dios de lo sobrenatural y no hace milagros hoy. En los evangelios vemos que Jesús confronta continuamente la incredulidad. No pongas excusas, no toulas excusas de por qué Dios no quiere hacer milagros. No hay excusa para no experimentar lo sobrenatural. Te he mostrado en este libro que Dios ya ha decidido que debes experimentar su poder. Todos estamos en el camino de la vida. Hay un camino que seguramente conducirá al fracaso y es el camino lleno de excusas. Este camino es una excusa por la que no puedes tener éxito. mientras aceptes y tú las excusas en tu vida de por qué tú personalmente no puedes ser un canal para el poder sobrenatural de Dios, seguramente seguirás este camino equivocado y nunca experimentarás el poder de Dios en tu vida. Estas excusas pueden ser innumerables, como por ejemplo, no soy lo suficientemente espiritual, no estoy en servicio de tiempo completo, he fracasado antes, soy simplemente una persona común y corriente, no soy digno, y muchos más. Cuando comencé a orar por los enfermos, decidida a ver el poder de Dios fluir a través de mí, experimenté muchos reveses. Las primeras personas por las que oré empeoraron en lugar de mejorar. La gente me criticaba y rechazaba porque era radical. Estaba decidido a no aceptar ninguna excusa de por qué el poder de Dios no debería manifestarse a través de mí. Dones y carácter. Los dones y el carácter deben ir de la mano en nuestras vidas. Algunas personas no quieren nada más que su carácter y nunca ven el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Otros buscan apasionadamente dones pero carecen de carácter y a menudo son destruidos por ello. No necesitamos uno ni el otro, necesitamos tener ambos por igual en nuestras vidas. Los dones nos los da Dios a medida que desarrollamos nuestro propio carácter. En el Antiguo Testamento, Sansón tenía el don pero le faltaba carácter, lo que finalmente destruyó su vida. En Gálatas 5, 6 se nos dice que la fe obra por el amor, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión aprovechan nada, sino la fe que obra por el amor. Caminar en amor es un aspecto del carácter que debemos desarrollar nosotros mismos. Siga a Jesús, no a las personas. Si seguimos un estilo de vida sobrenatural, existe un gran peligro de que sigamos a las personas en lugar de seguir a Cristo. Esto se ha repetido a lo largo de la historia de la Iglesia antigua y moderna. A medida que varios hombres y mujeres aprendieron a aprovechar el poder sobrenatural de Dios, fueron idolatrados por otros que lo seguían a ellos en lugar de a Jesús. Esto es algo que debemos evitar a toda costa porque entristece mucho a nuestro Señor Jesucristo. Jesús ordenó a sus apóstoles que predicaran el Evangelio y hicieran discípulos. Él nunca quiso que hicieran discípulos suyos, sino discípulos de Jesús. Mateo 28, 19-20 dice, por tanto, idé y haced discípulos a todas las naciones, bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Énfasis mío, Jesús dijo, enséñales todo lo que te he mandado. Creo en la sucesión. Dios, en su gracia, me ha dado discípulos en diferentes países del mundo. Mi objetivo es que sigan a Cristo apasionadamente y no me sigan a mí. Este es el verdadero discipulado. No sigas a la gente, sino sigue a Jesús con todo tu corazón. Esta semana recibí un mensaje de una mujer en Sao Paulo. Me dijo que su sobrina llevaba varios días enferma con fiebre alta. Nada ayudó ni eliminó la fiebre del niño. Me pidió que orara por un milagro para su sobrina. Le respondí que no oraría por su sobrina porque ella tiene la misma autoridad que yo. Le dije que fuera donde su sobrina, le impusiera las manos, reprendiera cualquier espíritu de enfermedad y le ordenara que abandonara el cuerpo. Le dije que ordenara que la fiebre desapareciera. Aproximadamente 2 horas después, recibí un mensaje emocionante de ella diciéndome que su sobrina no tenía fiebre porque había hecho lo que le dije que hiciera. Me negué a orar por su sobrina no porque no me importara, sino porque estoy decidido a movilizar el cuerpo de Cristo para caminar en lo sobrenatural. Gracias desde el fondo de mi corazón por leer este libro. Es mi oración que este libro despierte en tu corazón el hambre y la desesperación de ser un canal para el poder sobrenatural de Dios. Si este libro cumplió ese propósito, compártalo con otros. Testimonio. Soy de Catalão, Brasil. Durante 5 años no pude oír con el oído derecho. Después de recibir oración, fui sanado. Hoy puedo oír perfectamente con mi oído derecho. Testimonio. Mi nombre es Nayara, vivo en Cataldo, Brasil. Tenía una mano paralizada. Después de una reunión de la iglesia recibí oración y mi mano fue sanada. Puedo mover mis dedos nuevamente. Todo es normal.